Luego me siento muy bien e iluminado. Luego me siento muy bien e iluminado. Este fue mi sueño. Mi sueño es uno de zombies. Básicamente se desata el apocalipsis zombie y yo estoy adentro de una especie de oficina, como haciendo un trámite. Estoy con una amiga. Y es como una casa vieja, antigua, y está llena de empleados, de escritorios, y a toda la gente le agarra el pánico, así se asoman por las ventanas, no saben qué hacer. Y yo como que tengo bastante experiencia con apocalipsis zombies en mis sueños, digo, bueno, no, yo tengo que llegar a mi casa, pero para llegar a mi casa necesito un arma. Entonces agarramos con mi amiga y entramos a recorrer toda la casa en busca de algún arma, de algo que sirva para básicamente matar zombies. Entonces nos metemos en las oficinas y no encontramos nada. Me meto como una especie de cocina y tampoco. Y al final terminamos saliendo como un patio donde hay una parrilla y encuentro un tenedor de esos largos como para hacer el asado y digo, sí, bueno, esto me va a servir. Me doy vuelta y le pregunto a ella, ¿y encontraste algo? Y me dice, sí, mirá, esto está buenísimo. La mía le digo, ¿estás loca? Con eso no vas a poder matar zombies. Y es una especie de chanchito de alcancía, de esos que están ahora de moda, que se usan como de adorno. Y es violeta con lunares blancos, así, un detalle importante. Y ella me dice, bueno, no, vos dejame a mí, que esto sirve. Y digo, bueno, dale, vamos, si vos te animás, vamos. Entonces salimos a la calle, porque me parece que además era como en una oficina que quedaba a 3 cuadras de mi casa, entonces yo sabía que podía llegar más o menos rápido. La cuestión es que al final resulta mejor el chanchito que el tenedor para matar zombies. A mí se me rompe al primero que le quiero clavar y al final termino escondida atrás de ella y ella aplastando cráneos de zombie por la calle con el chanchito violeta, le clavaba como las orejitas. Entonces a mí me agarra un ataque de risa total. acá y este fue mi sueño. Ladrão, vamos. Hoy es 4 de mayo. Today is May 4th. Oh, you got to do it. Yo, algo que se cartas. Nuestro amor. Nuestro amor. Sí se convirtió en la ONU error. Error. Sí transforma. Error ese. Decisión que me tenía invocándote punto cada vez con más frecuencia punto 12 y 19 punto desilusión. Me hice muchas expectativas creyendo que es del todo tis tiempo habías reflexionado. La huelteñas meditado es nuestra relación y en nuestras conductas punto 02 puntos 20 punto y no. Y más te experimente mucho peor punto con mucha ansiedad. Y doblemente sufrió lo insensible que los antes tiempo. El sexo F nuevo. Tareas pendientes extraños. Me sentí una muñeca a la que tenía ganas tremendas de ponérsela y tocársela con las 12 y 22 como te dije, de hierba mate y planté una flor sobre tu tumba. Pero, ¿qué tal que eso era una naranja tinta? Ahora vos y yo estamos desvinculados por completo. Yo me encuentro en una plaza brindutama. De inerte casi que una naranja. Ojalá los bailes estamos desvinculados. Somos ellos, tú eres tu 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 la postre que le digo, pero diciendo esto y que no me mentiste menos mucho, siempre fuiste sincero conmigo. No estoy diciendo que me mentiste mucho menos, siempre fuiste sincero conmigo. Sabes que te estoy muy agradecida. 12:31, ayer te amo con toda mi alma. 12:32, gracias por abrirme la puerta y confía en mí. No, I'm saying that I lied or anything. You were always honest with me. And that you know that I'm very grateful. 031, yesterday, love you with all my heart. 032, thanks for opening the door. Error.